Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. In Chains fue una banda que supo explotar con éxito la vena más metal del Seattle de los 90. Su vocalista Lane Staley nos conmovió no solo con sus oscuras y desesperadas letras, sino también con su suicidio, lamentablemente. Años después, Jerry Cantrell, motor compositivo de la banda, decide reformarla para una gira junto al vocalista William Duvall, por entonces simplemente el cantante de una banda de post-grunge llamada Comes With The Fall. La gira triunfa, Duvall cumple más que razonablemente su complicado papel y Cantrell se anima a continuar el legado discográfico de la banda, aún en contra de muchos fans. Este álbum, titulado Black Gifts, Way to Blue, marca un antes y un después. Definitivamente es un nuevo capítulo para la banda. La calidad de este disco no desmerece al nombre de Alice in Chains. Si bien es cierto que se nota que es obra de un solo hombre, también podemos mencionar que falta bastante de la rabia de aquellos días, pero son otros tiempos. La madurez ha llegado sobradamente y aún así la música de Cantrell se mantiene joven. Duval cumple y seguramente sea fundamental para dinamizar el directo, pero en disco hubiese sido todo más creíble si Cantrell hubiese adoptado todas las tareas vocales, dado que sigue compartiéndolas. En todo caso, el riesgo a pegarse, el batacazo, ha merecido la pena, y con creces. Eso fue Alice in Chains con Check My Brain, aquí en Sobre la Dosis. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Just said, I wanna go back down. What a big surprise. Hey, this is Jason Beeler, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Marilyn Manson con Little Horn, extraído de su mega joya musical Antichrist, Superstar. Y antes, disfrutamos de Greg Puciato, conocido por ser el frontman de The Dillinger Escape Plan, que anuncia, por cierto, su álbum Child Soldier, Creator of God, su primer disco, como acabo de mencionar, en solitario, y nos presentó su primer single aquí en Sobre la Dosis, titulado Deep Set. Circle of Dust es una banda de metal industrial, proyecto formado por Clayton Albert, un multiinstrumentista de la ciudad de Nueva York, que actualmente reside en Detroit, Michigan. Clayton ha llevado varias bandas underground al rango de culto y se ha dado a conocer bajo una variedad de nombres artísticos desde principios de 1990. Él es mejor conocido por su proyecto actual, Celldweller, que ha tenido mucho, mucho éxito. Durante sus primeros años, Circle of Dust, junto con los contemporáneos Mortal, trajo al metal industrial a la escena del metal alternativo cristiano. Y en esta ocasión escucharemos en un 2x1 los tracks Telltale Crime, seguidamente a Self-Inflict, la versión mix por su 25 aniversario, aquí en Sobre la Dosis. We'll be right back. Dos por uno de Sobre la Dosis. Come on. Drowning Sulfur, deathcore del bueno desde las entrañas de Italia. No te pierdas ninguna novedad de estos jóvenes talentos que sin duda ya revolucionan cada concierto en Italia. A nosotros nos ha gustado mucho y te dejamos dos singles. Black Wind, lanzado en el año 2018, y luego disfruta del sencillo más reciente que lleva por nombre Brain Dead, aquí en Sobre la Dosis. Dos por uno de Sobre la Dosis. Hi, this is Seth Shire Anton from Septic Flesh, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Si bien a primera vista y escucha, mucha gente tiene la tendencia de etiquetar a Once Human como una vil copia de Arch Enemy al asociar el timbre de voz de Lauren Hart al de Angela o el de Alisa, la propuesta de la banda californiana va muchísimo más allá. Con su segundo trabajo confirman un sonido propio y bastante individual, con una base de death metal melódico, sazonada de metal alternativo, groove metal, metal progresivo e incluso algo de black, que resulta ser la marca que los distingue. Logan Matter fue el guitarrista de los Machine Head para la época de Burn My Eyes, el álbum Burn My Eyes de 1994 y The More Things Change 1997. Para muchos, aún los mejores trabajos de la banda de Rob Flynn hasta el día de hoy. Su marcha coincidió con la época más oscura y confusa de la banda americana, con lo que el bueno de Logan siempre ha mantenido una cierta aura de pureza al no verse salpicado por los dudosos devanios nu metaleros de su banda madre. Después de una estancia muy breve en Soulfly y una colaboración bastante poco exitosa con Whitfield Crane de Ugly Kid Joe llamado Medication, Logan se ha mantenido alejado de los escenarios hasta que hace tan solo unos años su camino se cruzó con el de la australiana Lauren Hart, una chica indudablemente atractiva que mete unos berridos escalofriantes. De Once Human pudimos escuchar Dark Matter. Lorna Shore, de su disco Immortal, eso fue This Is Hell. ¿Cómo se puede plasmar multitud de colores en un amplio rango de sonidos? ¿Y cómo se explica con palabras lo que se ve en la música actual? Difícil respuesta para una pregunta que quizás no se pueda responder con total certeza. Sin embargo, existe una banda capaz de responder a todas esas interrogantes. Son capaces, repito, de plasmar cualquier sonido con un sumón de calidad que sobrepasa los límites, haciendo que los colores brillen a su antojo y simulando una experiencia auditiva alucinante. Una creación subliminal que hace cuestionar todo lo indecible, logrando que la perspectiva musical acoja otro tipo de ramas donde el género progresivo consigue lo más difícil, sobresalir. Es el caso de la nueva aventura musical de los progresivos instrumentales, Scale the Summit, que con su cuarto LP, The Migration, ha dado un paso adelante en su ya dilatada carrera, iniciada en el año 2007, con su incuestionable primer trabajo, Monument. Sin más que agregar, esto es Scale the Summit, con el tema Atlas Nobus. La banda de Sheffield está en pleno proceso de grabación de su nuevo álbum, como hemos podido ir viendo los últimos meses con sus videos desde su estudio casero en cuarentena, donde Oliver Sykes y Jordan Fish han estado mostrando y explicando su proceso creativo en YouTube. Ahora ha llegado el momento de estrenar su primer single desde el lanzamiento de su disco electrónico experimental, Music to Listen to, en diciembre. Para Parasite Eve contaron con Mike Gordon, productor de la banda sonora del videogame Doom Eternal, para crear una extensa librería de sonidos, y con Dan Lancaster para la mezcla. La autodenominan como una canción de supervivencia y horror, en el que han querido reflejar todo el daño que está haciendo la humanidad al planeta, que curiosamente comenzaron a grabar en febrero antes de que el COVID-19 fuera una pandemia global, viendo después cómo cada vez se acercaba más a la realidad el tema sobre el que escribían en la canción. Bring Me the Horizon adelantan que el proyecto de Post-Human será más agresivo que lo que han estado haciendo los últimos años. Himnos para la rabia y canciones de batalla. I got a fever, don't breathe on me. I'm a believer in nobody. Won't let me leave cause I've seen something. Hope I don't sneeze, I don't. Really, we just need to feel something. Only pretending to feel something. I know you're dying to run. I wanna turn you around. Please remain calm. The end has arrived. We cannot see you. Enjoy the ride. This is the moment you've been waiting for. Don't call it a warning. This is a war. It's a parasite.